Pudiera ser música bonita para el domingo eclesiástico. Que mirad no suene pesado, incómodo ni drástico. Pa' que los pastores digan esto suena fantástico. Como dice su palabra solo con minos y cánticos. Vestirme bien decente para lucirle simpático. No mostrarle emociones pues tengo que ser empático. Pues para mí así te sueno un poco sarcástico. Que yo soy como soy, mi corazón no es de plástico. De lo poco que en contra de la corriente siempre remarqué. Ni ven la línea de fuego pero no se quema. Que por trabar con Farruko se buscó tantos problemas. Yo sigo partiendo esquema aunque le duela todo el sistema. El que no tiene temor de si quiero enganchar los guantes. Por ni tantos que me escuchan y no quiero que se espante. Aunque he tocado fondo es sabio seguir pa'lante. Su gracia que es más que suficiente pa' que me levante. Muchos dicen este sí es escandaloso, este rebelde. A veces me molesto tanto y como Hulk me pongo verde. Otro por los panes y los peces, la lengua se muerde. Es que si la música no suena linda, no se vende. Todos envueltos en el world, mientras el mundo se pierde. No importa que me digan loco y que conmigo no concuerde. Yo sigo hablando realidades pa' que dos o tres se acuerden. A ver si salen de esa burbuja y por fin se remuerden. No necesitamos el mundo nos necesita. Todos me dicen mal y no cante, eso mejor evita. Que luego se molestan dos o tres y más nunca te invitan. Y desde cuando las letras del jíbaro han sido ofrecidas. 20 servicios semanales dentro del bendito templo. Y en contra de eso Dios se adora en todo momento. Pero si no salimos a la calle, ¿quién les dará el ejemplo de Jesús? Y Él viene pronto, se nos acaba el tiempo. Dios bendiga a aquellos que por ahí van trabajando. Que no necesitan glamour para estar predicando. Que agarran el altavoz, hablan de Dios de su casa hasta la plaza. Que los mueve un corazón y no las masas. Que no han salido en revista, nunca han hecho una entrevista. Que no están pendientes a que lo retraten los periodistas. Por si siempre digan, aunque lo llamen idealista. Aquellos que están claros de quién es el real protagonista. Tantos que dicen que lo representan y están en discordia. Pero más escaso está el amor y la misericordia. ¿Acaso es tan ciego como hay tantos que nos desprecian? Porque Jesús los convence, pero no su iglesia. Hasta que no haya una reforma, rompamos estereotipos. Encontremos la forma y trabajemos en equipo. Para salir de las comodidades, hacer la guerra el Hades. Conquistar ciudades y seguir hablando realidades. Yo. Realidades. Como siempre, hablando realidades. AK48, 48 barras. Hablando la verdad, que muchos no quieren decir. Solo rap, Manny Montes, Soprano no hace rap. Yeah.